al cruce. Vamos a ir derecho a la primera entrevista de la mañana, porque como les había comentado, vamos a intentar comunicarnos con Laura Kors, entrenadora del seleccionado argentino femenino sub-16 de básquetbol, que está disputando el FIBA Américas de la categoría aquí en el CENAR, en Buenos Aires, con entrada libre y gratuita para todo el mundo. Este torneo entrega 4 plazas para el torneo, para el campeonato mundial del año que viene. Todavía con sede de definir, de la categoría sub-17. ¿Dónde se hace? Todavía no está definida la sede. Y el conjunto argentino, con una zona complicada, integraba el grupo con República Dominicana, Venezuela y Canadá. Logró en la segunda jornada la clasificación, que era el objetivo principal, quiero creer, del grupo. Pero bueno, ¿quién mejor para explicarnos de qué se trata este torneo y cuáles son los objetivos del equipo, que su entrenadora, Laura Kors, que ya la tenemos en línea? Hola, Laura, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día, buen día a todos. Facundo te saluda acá, estamos con Lucas y con Raúl en el piso de Alcruce. Un placer estar hablando con vos y queríamos, bueno, ¿sí? Imagino que debe seguir un poquito la bronca por el partido de ayer, pero bueno, pensando que hicieron un buen papel y que el objetivo principal ya estaría cumplido, que era la clasificación al Mundial, ¿verdad? Sí, si bien el objetivo estaba cumplido, nosotros queríamos llegar al final como llegamos, o sea, doble a doble, estar cerca para poder llevarnos el juego. Y bueno, la propuesta fue esa, todos queríamos ganar, a pesar de que sabemos que es el último campeón de esta categoría en un premundial, y bueno, y sabiendo también que físicamente es un equipo superior, por eso le hicimos un planteo como para poder neutralizar sus valores, ¿no? Pero bueno, no nos alcanzó, fueron ahí en los últimos minutos. Lo cerramos mal en los últimos minutos y bueno, ellas tienen el oficio que por algo son las últimas campeonas, ¿no? Claro, me imagino también esa primera mitad que por ahí a Argentina no le salían las cosas, la presión por ahí de las chicas de jugar en un estadio que tenía mucha gente, se vivía como una final realmente. Ayer por suerte estuvimos presentes en el CENAR. Sí. El tema, cómo se trabaja en la cabeza con chicas de solo 16 años para bancarse la parada de ser locales, tener que jugar contra el último campeón y la expectativa que había de poder dar ese batacazo, ¿no? Sí, teníamos muchas ganas de dar el batacazo. Con respecto a la presión, nosotros ya venimos jugando en el U14 con gran parte de este grupo de local. Ese sí fue un torneo muy importante para poder hoy estar jugando de local y un poco más distendido, se puede decir, porque ellas manejan muy bien esa presión. Así que la experiencia de ese U14, el año pasado el U15, si bien fue afuera, ya vienen poniéndose la camiseta de Argentina hace 2 años y eso hace que puedan controlar. No creo que lo sientan como una presión. Sí creo que hay una diferencia física y técnica por parte de Canadá que se hace presente todo el tiempo y nosotros no podemos equivocarnos. Nosotros mantuvimos mucha concentración a pesar de que nos llegaron a sacar una ventaja abultada, lo fuimos de a poquito remontando y no te podés equivocar con estos equipos. Eso fue lo que pasó. Claro. Y bueno, ahí estuvo la clave. De no poder terminarlo de manera positiva. No, igualmente, después de, como bien decías, una ventaja abultada, creo que fueron 17 puntos en un momento. Sí, sí. Fueron muchos levantarlo puntos. Y poder pasar al frente habla del carácter también del equipo, de poder, sí, ¿viste? Sí, tienen mucho carácter, tienen una fortaleza mental importante. Yo creo que, como te decía, nos superan en los otros aspectos. Entonces, un error que capaz que con otro equipo no pasa nada. Acá este equipo sí, que tiene oficio te lo hace pagar. Te cuesta el partido por ahí. Claro. Y justo al final, ¿viste? Sí, sí. Si vos lo tenés en la mitad del partido, que nos pasó, lo vas remontando, tenés pero al tiempo final para... es el partido, es el juego. Totalmente. Pero bueno, es todo aprendizaje para Claro. estas chicas que bueno, que tienen todo por delante. ¿Cómo es esto de trabajar? Vos estás con las selecciones juveniles desde 2011, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es esto de trabajar con las selecciones? ¿Qué evolución se produjo? Porque entiendo que esta es una de las primeras camadas que pudo vivir desde los 14 años, vivir convocatorias, tener distintas concentraciones para prepararse a los distintos torneos. ¿Cómo ha evolucionado lo que es el básquetbol femenino en las divisiones inferiores a lo largo de este tiempo? Yo creo que hay un crecimiento constante, hay un plan de rastrillaje muy muy importante que viene del 2010, se puede decir, a esta parte. Estas chicas son muchas, más de la mitad del interior, por lo tanto, son producto de esos rastrillajes, de ir a buscarlas al interior del país y empezar el proceso de manera temprana. Así que yo creo que hay una evolución lenta, pero constante. Eso es la clave, me parece. Estas chicas son producto de eso, ¿sí? Y hoy no es casualidad tampoco que estemos ya clasificados para el Mundial. Totalmente. Convengamos, como bien vos decís, que Canadá es una potencia, al igual que Estados Unidos en nuestro Claro. continente y en el mundo. Las diferencias en cuanto a estructura y preparación y a los años que lo vienen haciendo es mucha y corremos desde atrás en ese sentido, ¿no? Sí, ellos hacen la selección con una base de 180 jugadoras. Claro. Ahí empiezan su preselección. Y nosotros tenemos 25. Esa ya ahí nos sacan una ventaja importante. Totalmente. Dentro de su población, la cantidad de gente jugando este deporte, y nosotros muchísimo menos. Pero yo creo que soy muy optimista en que se está desarrollando en todos los rincones del país, y eso, dentro de esa cantidad, se va a poder elegir mejor la calidad, o va a haber más chicas para elegir, la competencia interna va a ser importante, necesitamos seguir, este es un equipo alto, y alto en nuestro país es hablar de chicas con menor experiencia, ¿no? Claro, porque nuevas. Si vos en un momento te pones bajito, es como que por ahí podés a priori decir que sacás una ventaja, pero no. Nosotros queremos jugar con jugadoras altas, donde hay que esperarlas, que se desarrollen. Y bueno, es uno de los equipos más altos que hemos tenido en esta categoría. Y eso también, como te decía, a priori es una pequeña desventaja a esta edad, pero sabemos que el presente es bueno y que si se sigue trabajando el futuro, claro, va a ser mejor. Habla de un proyecto y que no se mira al resultado inmediato, sino que lo que se está buscando es algo a largo plazo, ¿verdad? Claro, sí, sí. Sí, presente... No es que uno dice solo futuro, no, el presente, tenemos que trabajar duro en este presente y el futuro se va a ir dando naturalmente, por decantación, claro, solo. Totalmente. Y bueno, vos sos gran parte de lo que es el básquetbol femenino, ya lo fuiste como jugadora, hace muchos años que entrenás y ves desde los dos lados, pues acá estamos hablando como líder de grupo de un grupo de trabajo de chicas juveniles, infantiles, y también lo haces con un grupo de mayores en tu club, en el Club Lanús, donde trabajás, que me imagino que esto de tener la Superliga, que ustedes obtuvieron el título el año pasado, y la Liga Femenina Nacional, también ayuda y es todo un proceso de crecimiento del básquetbol femenino que me imagino debe incentivar y genera mucha expectativa, ¿verdad? Sí, yo creo que estoy aprendiendo. El año pasado dirigí por primera vez un equipo de primera y nos fue bien. Tenía un gran equipo, jugadoras importantes, eso ayuda para esta primera experiencia. Y con respecto a la selección, acá hay un equipo de trabajo. A mí me toca por ahí agarrar el volante, pero hay un equipo que prepara el motor y lo pone a punto, que está detrás, como es Hernán Amaya y Leo Costa. Yo creo, y en este caso que se sumó Manu Anglese, yo creo mucho en los equipos, ¿sí? Creo que sin el equipo los resultados no se dan, y en este caso en la selección hay un gran grupo de trabajo, de amigos, y esto hace que la cosa sea más fácil, ¿no? Nada, por decirte, ellos trabajan en todo el scouting, la edición, y bueno, ya está todo listo, se los pasamos a las chicas tienen toda la información, tienen el plan de juego, es mucho más fácil. Claro. En el club también pasa lo mismo, y bueno, es toda una experiencia. Yo estoy feliz con esto que está pasando con la liga. Creo que el básquet femenino está teniendo un viraje muy, pero muy importante, y como te decía hoy, soy optimista de que se pueda desarrollar de manera, digamos, más masiva y también en calidad en cada una de las provincias. Eso va a hacer que la selección se pueda nutrir mejor. Si la competencia interna es buena en cantidad, en calidad, la selección se va a beneficiar, eso no hay dudas. Totalmente. ¿Y cuáles son los trabajos? Sé que van a realizar clínicas a lo largo de todo el país, a las distintas provincias, tanto con las jugadoras como con los entrenadores y entrenadoras. ¿Cómo lo ves ese crecimiento y cómo se va dando ese desarrollo en lo que son las provincias que por ahí no tienen la estructura o la cantidad de gente que podemos tener acá en Buenos Aires o en la zona metropolitana que históricamente fue lo que nutrió a las distintas selecciones, además de, bueno, Santa Fe y Córdoba, que son provincias importantes y, claro, y clásicas en el básquetbol. Pero y Santa Fe y Entre Ríos, claro, hoy dominan realmente la competencia, sí, ¿no? La competencia que en definitiva se traduce en calidad. Del 2011 para acá se han hecho más de 40 campamentos. No sé si no estamos ya en los 50. En cada campamento se convoca a las jugadoras locales y de la zona, se trabaja con ellas, se escucha a los entrenadores, si es necesario se le da propuestas no solamente con respecto a lo técnico, sino que también a lo organizativo. Hay problemáticas en cada una de las ciudades y regiones muy particulares, como puede ser tener pocos equipos, pocos horarios de cancha, y bueno, nosotros, nuestra llegada a cada uno de esos puntos hace primero el entusiasmo de las chicas, que las jugadoras se sientan que son vistas, que son observadas por un cuerpo técnico nacional, y bueno, y segundo, para que los dirigentes también se entusiasmen, claro, y apuesten, ¿no?, al proyecto global, a este proyecto de desarrollo tan importante que está generado por la CAB, ¿no? Sí. La CAB realmente le está dando una importancia enorme, enorme al femenino, y eso nos beneficia a todos. Bueno, vos lo has visto, si fuiste a ver algún partido, la presencia de todos los dirigentes. Totalmente. Pero nosotros estamos adentro, sentimos un apoyo increíble, increíble hacia el cuerpo técnico, hacia las chicas. Bueno, la verdad que estamos en una situación ideal de trabajo y no lo podemos perder, son elementos ganados que nos tienen que hacer crecer. Claro, no retroceder, sino aprovechar claro. Esto que sea un piso para ir de acá para adelante, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, hay que aprovechar este boom, como vos bien lo decías, lo de la liga de mayores y bueno, y seguir desarrollando el interior. ¿Qué tal, Laura? Eso nos va a dar. Habla Raúl. Te hago una consulta, ¿cuál es la respuesta sí. O la colaboración por parte del Ministerio del Interior o las distintas gobernaciones provinciales para poder desarrollar lo que vos bien decís como un rastrillaje, como más federal, de talentos, ¿no? Sí, el ENAR te apoya en todo, en todo, sí, se encarga de toda la logística, nada, de becas, de los pasajes, a los torneos, que la verdad que desde la nación hay un apoyo enorme al deporte, sí, y particularmente al básquet, y es en conjunto con Argentina, ¿no? Ellos tienen un lazo ahí donde nos apoyan en todo. Bien, esperemos que bueno, que todos aprovechen el estar amparados por la confederación y por distintas claro. estructuras para bueno, para seguir potenciando lo que es el básquetbol femenino y el básquetbol en general, porque también sí. se está haciendo esto con los varones. Totalmente, acá hay una línea de trabajo igual para los varones que para nosotros y bueno, y eso lo sentimos todo el tiempo, así que estamos muy unidos, inclusive en contacto directo con el cuerpo técnico masculino. Esto nos hace sentir realmente un equipo grande, muy grande de trabajo. Bien. Volviendo a lo que es el torneo del FIBA Américas U16, hoy les toca el último horario, como es habitual, como ha sido hasta ahora, el horario de 20:30, o van a jugar más temprano. No, 20:30 van a enfrentar a la selección de Estados Unidos. Me imagino que tienen para preparar el partido están bastante tiempo, ¿verdad? Hay virtudes y por sí, todos lados. Es una potencia, pero nosotros, como bien argentinos, vamos a ir a jugar el partido. Así que, y después, bueno, veremos, trabajaremos desde el cuidado, ¿no?, de las jugadoras. Pero salimos a jugar el partido, eso que les quede claro a todos. Después, bueno, obviamente que sabemos que enfrentamos una potencia y de acuerdo a lo que se vaya presentando vamos a ir moviendo las piezas, claro, viendo cómo se va dando el partido. Claro. Bueno, invitamos a todo el público, es entrada libre allí en el CENAR. Sí, sí. Desde las 13:45 ya hay actividad con los partidos de reclasificación. A las 6:15 va a ser la otra semifinal entre Canadá y Colombia. Sí. Así que el que quiera disfrutar de buen básquetbol femenino está más que invitado. Y bueno, la mejor de las suertes para hoy y para el cierre del domingo, con ya sea la final o el partido por el tercer y cuarto puesto, que me imagino que sería un buen premio terminar subiendo al podio en este torneo acá de local. Ese es nuestro segundo objetivo. Bien. Así que vamos por ello. Bueno, Lau, muchísimas gracias por hacerte este tiempito en el análisis del partido de hoy para contarnos un poquito cómo se vive este torneo y lo que está viviendo el básquetbol femenino hoy en día en general. Y bueno, gracias y la mejor de las suertes para... Gracias a ustedes por la difusión, por el espacio para poder hablar un poco del femenino. Y bueno, un saludo para toda la audiencia y para ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Laura Kors pasaba por Al Cruce, entrenadora de la selección de básquetbol sub-16 femenina. Al Cruce.